el engaño y la complicidad de los. Un hombre con una línea para dar la espalda, no actuar, incomunicarse y no llegar a ninguna parte. Un hombre con una línea para no avanzar, separar, dividir, encerrar, prohibir, atacar y destruir. Traza un borrón y marcha contra la historia. Un hombre con una línea para marchar, para sostener, unir, construir, compartir. Y muchos hombres con una línea para marchar siempre. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos.